En el medio de nuestro recorrido pascual, el tiempo en que los cristianos celebramos el triunfo de la vida al resucitado, al viviente, a Jesús. Y cuando decimos triunfo sobre la vida, claramente estamos diciendo el triunfo de la vida sobre la muerte. De modo que no acontece la resurrección, sino acontece la muerte. La victoria de la resurrección supone entonces el drama de la muerte. Y sin embargo es una verdadera victoria, tan grande que la resurrección significa vida plena y para siempre. Esto es lo que el resucitado comunica a los fieles, a los creyentes. Y hoy aparece la imagen de un pastor que conoce a sus ovejas, ellas lo siguen y él les da vida eterna, vida plena y para siempre. El pastor resucitado entonces, que nos da vida plena, vida eterna, es Jesús, Jesucristo. Y entonces aparece esta imagen, esta metáfora de una plenitud de vida que se nos es ofrecida en la Pascua. Y en medio de la Pascua como celebración de la vida, vuelve a aparecer el aguijón de la muerte. Ayer nos hemos enterado de dos hechos trágicos el sábado, ¿no? Uno, el ocurrido en esta fiesta de música electrónica, donde 5 chicos murieron víctimas de la droga y otros 5 se están intentando sobrevivir a ese drama. Y simultáneamente también, ayer por la mañana, el Papa Francisco fue a la isla de Lesbos en Grecia, a un campo de refugiados, afganos, sirios, más de 3.000 refugiados, hacinados en condiciones poco humanas, intentando sobrevivir y escapando de la guerra en sus propios países. Y ahí el Papa, además de llevarse a 12 refugiados para Roma, como un gesto, como un signo de llamado de atención, no para que todos los refugiados vayan a vivir a Europa, pero sí como un llamado de atención para que se detenga la guerra, el Papa terminó diciendo: bueno, es el viaje más triste que hice en todo mi pontificado. El cara a cara, digamos, con el dolor de toda esta gente que perdió todo y apenas araña su dignidad, porque están viviendo en condiciones muy adversas. Bueno, muestra hasta qué punto la realidad de la muerte siempre está vigente. Yo diría, como en estas grandes guerras, en estos grandes dramas, en esta guerra también tan lacerante que es la guerra contra el narcotráfico, siempre hay víctimas, en este caso los jóvenes, sobre todo en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto nos habla, digo, de una cultura de la muerte que incesantemente está viva. La cultura de la muerte está viva y está lastimando a gente bajo distintos aspectos. En medio entonces de la celebración de la vida plena en abundancia, asoma su hocico para morder la vida, asoma su hocico la muerte. El relato la visión que tiene Juan, el autor del libro de Apocalipsis, es como un sueño místico que tiene. Hay una imagen de un cordero en un trono, claramente es una imagen de realeza y de poder. Allí está el cordero, alrededor de él una muchedumbre imposible de contar, todos vestidos con vestiduras blancas, que han sido blanqueadas en la sangre del cordero. El cordero al cual alude el autor del Apocalipsis es un cordero degollado. En otra escena aparece de pie, en esta aparece en el trono. El cordero degollado es Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, él es el cordero. En su sangre los hombres de tantas naciones y lenguas han blanqueado sus vestiduras. Llevan una palma en la mano y la metáfora, la imagen es la de los mártires. No solamente los mártires cristianos, los mártires de todos los tiempos, aquellos que han sido víctimas de esta cultura de la muerte, que solo por morir con esta violencia participan en la muerte violenta del cordero degollado. Participando de esa muerte amorosa de parte de Jesús, ellos han purificado su propia vida. Y entonces esta muchedumbre está rodeando al cordero y un anciano en esa visión le dice a Juan: el cordero es su pastor y él los guiará hacia las fuentes de agua viva. y ya serán consolados. Enjugará las lágrimas, no habrá más dolor ni sufrimiento. Fíjense qué tensa, qué contradictoria, o en todo caso qué paradójica, como todo el lenguaje poético suele serlo. Un pastor que es cordero, el cordero es su pastor. Este cordero es pastor porque guía y conduce hacia las fuentes de la vida, y el pastor es un cordero manso. De modo que el modo como Dios tiene de conducir a la humanidad, el modo como Dios elige ser pastor y conductor, recuerden que Jesús termina diciendo en el Evangelio de hoy, el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Yo soy pastor, nadie me puede arrebatar las ovejas de mi mano, nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre, somos una sola cosa. O sea que el Padre y el Hijo son los pastores. El modo como ellos eligen de conducir a la humanidad es siendo un cordero, cordero degollado. De modo que la firme conducción amorosa de Jesús sobre nuestra vida es una conducción mansa. Y esto lo pone, a este pastor lo pone en un lugar de máxima vulnerabilidad. Él que conduce hacia la vida, él que es el viviente, sin embargo fue víctima de la muerte violenta. De modo que la vida que se nos es comunicada en la Pascua no solamente no anula la muerte, sino que siempre la tiene ahí latente. Y entonces el Evangelio de hoy, las lecturas de hoy son como un reflejo de la historia, de todos los tiempos, también de nuestro tiempo, ¿no? La cultura de la vida que lucha, está pulseada, inacabable, con la cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte también vence. A su modo, vence. A Cristo verdaderamente lo mataron los violentos. La droga mata, las guerras matan, y hay un montón de otras circunstancias que hablan de la cultura de la muerte como daño o agresión a la vida. De hecho, estos chicos que terminan tomando esas pastillas que les provocaron la muerte, para poder ir a esa enloquecida fiesta de música electrónica, para vivir en esa especie de enajenación colectiva que significan esas fiestas, tienen que tener un vacío interior muy grande, muy profundo. Y entonces, en medio de ese vacío, en medio de quizás de mucho aislamiento, de falta de vínculo, de contacto familiar, viven en esa especie de éxtasis momentáneo provocado artificialmente por la química, viven una especie de, bueno, de vida en abundancia, porque sus vidas cotidianas durante la semana son vidas vacías, en esa especie de engaño de querer sentir algo más intenso, terminan en un cajón, terminan muertos. La cultura de la muerte vence. Y entonces aquella vida de la cual nos habla el Evangelio de hoy, este pastor que da vida a su rebaño, es una vida que no anula, que no impide que la cultura de la muerte venza, sino que es como superadora de esa cultura de la muerte. Y aquellos que ejercen en el mundo el cuidado de la vida de tantísimas maneras, gente, no sé, educadores, médicos, paramédicos, gente, voluntarios en tantas ONGs, para no hablar, o para sí hablar en todo caso, de todos aquellos que en la iglesia ejercen algún tipo de ministerio pastoral, desde Francisco, con este gesto de ayer, y tantos otros que conocemos, los obispos, los curas, los diáconos, los catequistas, las consagradas, los consagrados, los laicos, tanta gente que suma su empeño de cuidado de la vida. Se asumen para sí mismos, digamos, la misión del pastor, el pastor que da vida a su rebaño, la asumen aquellos fieles que se comprometen a escala posible para cada uno de nosotros, nos comprometemos, digo, con la cultura de la vida. Siempre nos acompañará esta batalla, este duelo sin fin entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida, pero en el tiempo de la Pascua precisamente creemos que la vida triunfa en como vida eterna, como vida plena, como destino al cual Dios nos ha invitado, nos ha llamado. Y si eso es así, si el que murió víctima de la cultura de la muerte, Cristo, está resucitado, su resurrección es como un empuje, como un apalancamiento para que no nos desanimemos en nuestra lucha contra la cultura de la muerte, o en todo caso, no nos desanimemos en nuestra lucha a favor de la vida. Bueno, pensemos si somos hombres y mujeres pascuales, si somos hombres y mujeres que que a nuestro modo, como padres de familia, como directores de una empresa, como voluntarios de la pastoral de la iglesia, como voluntarios de una ONG, o como profesionales, o como lo que quieran, como simplemente como personas, apostamos a hacer bien a la vida de los demás. ¿Y cuán fuerte e intenso es nuestro compromiso? Porque aquellos que tienen un vínculo con la muerte tienen un vínculo muy fuerte con la muerte. La muerte no cede terreno. Entonces necesitamos redoblar nuestro compromiso con la vida, insisto, cada uno desde su lugar y a escala de lo que puede hacer, pero de tal modo amemos la vida que estemos comprometidos con ellas, no solo con el propio pellejo, digo, sino con el servicio a la vida que podamos brindar. Hoy celebramos la jornada de oración por las vocaciones consagradas, religiosas, sacerdotales, bueno, hombres, mujeres que han consagrado su vida en este ministerio pastoral de la iglesia que se reconoce a sí misma como heredera del pastor resucitado. Ojalá que también nosotros entonces todos podamos contar siempre con vocaciones consagradas y vamos a rezar, estamos rezando en esta misa por ello, especialmente por nuestros chicos de la Merced que están en el seminario y en otros seminarios, no solamente el nuestro, sino también en congregaciones religiosas. Pero además renovamos en este día también, como digo, nuestro propio empeño en ser no solo ovejas que seguimos al pastor que nos lleva hacia las fuentes de la vida, eso es la Pascua, recibir la vida, sino ser a nuestra vez pastores a nuestra medida que conducen hacia la vida, hacia el consuelo, hacia la alegría, aquellos hermanos con los cuales nos rodeamos. Bueno, pidamos al Señor entonces tener siempre esta energía de resurrección en nosotros. Como es fuerte la cultura de la muerte, necesitamos ser reenergizados con este amor de Dios que resucita a su Hijo de los muertos y que también tiene que levantarnos a nosotros para poder hacer nuestro aporte a la vida de tantos hermanos.